recordaré tu boca. De mí ya no será. Pero que esa es mi muestra. Tengo que recordar. Cuando menos lo pienses, sin poderlo evitar, escucharás que cante esta canción de ti. Tú hiciste melodía y letra puse yo. No importa que hagan cientos alrededor. Pensarás en mí. Escucharás que cante esta canción de ti. Tú hiciste melodía y letra puse yo. Serás en mí.